Que digan que soy un loco enamorado. Yo solo quiero estar siempre a tu lado. Te amo. Hacia mí coloreaste todo en mí, porque todo era gris, era mentira, sin ti moriría. Tu amor por mí es más que una pasión. Te amo, yo te amo. Te amo, te amo, yo te amo. Te digan que soy un loco enamorado. Yo solo quiero estar siempre a tu lado. Te amo. Tu amor por mí es más que una pasión. Te amo, te amo, yo te amo. Te amo, te amo, yo te amo. Que digan que soy un loco enamorado. Yo solo quiero estar siempre a tu lado.